loca, a la loca la dejé terrible loca, a la loca la dejé terrible loca. A la loca la dejé terrible loca, a la loca la dejé terrible loca, a la loca la dejé terrible loca, terrible loca. Con la loca nos pusimos unos citrines, con la loca me pegué los medios jales, con la loca yo quedé terrible loco. Con la loca lo pusimos unos citrines, con la loca me pegué los medios jales, con la loca yo quedé terrible loco, terrible loco, terrible loco. Uno bueno me dejó terrible loco, uno bueno me dejó terrible loco, uno bueno me dejó terrible loco. Con lo loco yo quedé terrible loco, con lo loco yo quedé terrible loco, y este tema lo inventé terrible loco, terrible loco, terrible loco. A lo loco lo dejé terrible, loco o no. Entonces, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Nos veremos en la próxima. Gracias.